hasta que no tengas eso, si me explota el corazón. Y vivo como el último día, porque las alegrías no caben en el cajón. ¿Para qué yo la quiero? Pues si ella no me quiere. Yo, un alcohólico suicida que ama la bebida y adora las mujeres. Yo le brindo una sonrisa al que la necesita y no me quedaré sin dientes. Por eso yo vivo en los excesos hasta que no tengas eso, si me explota el corazón. Y vivo como el último día, porque las alegrías no caben en el cajón. No caben en el cajón.